Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Eso. Eso ha tenido que sonar fuerte porque lo he dicho muy cerquita. Sí. Sí. Esto recoge mucho. Sí. Y bueno. Pues sí. O sea, por un lado, lo de la desfachatez de la cosa esa del apagón programado, pero súper cutre. O sea, hemos visto un vídeo que se estaba hablando de él en enero. En enero se hablaba porque había de, una, de que había posibilidades. Una de las centrales había dado un problema por un exceso de de energía, porque como se están usando las renovables sin control, sí, sin saber lo que están haciendo, porque tienen que cumplir con no sé qué normas que no tienen ni pie ni cabeza, y que cuando te das cuenta, o sea, están usando renovables y te están cobrando la luz como si fuera de petróleo, no se puede comprender, no puedes comprenderlo, no puedes hacer nada, porque una idiocracia precisamente se trata de eso. El gobierno, claro, y ya estaría, y la población pues tampoco, bueno, pues bueno, está en eso, en la idiocracia, en la idiotez, no pasa nada. Así que el apagón, sea de la manera que fuere, puede ser un poco de todo. Eso seguramente es. Sí. Porque se han, o sea, han querido apuntar, hacerlo. A ver qué pasa si y le han dado, ¿no? Pues mira, no ha salido tan mal. La gente tampoco se ha quejado mucho. El Parlamento está ahí, el Congreso de los Imputados. No ha ido nadie, ¿no? No. Pues ya está. No ha habido muchas protestas. No. Han hecho bromas y cosas. La gente ha sido por las redes. Pues cívica. O sea, realmente se ha... Sí. Incluso se ha ayudado, se ha protegido, sí. Ha sido amable y paciente. Y, sí. Ha sido mejor que los desgobernantes, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Y nada, no, nada más, no hemos tampoco puesto mucho interés, porque da igual quien te informe o que te desinformen, porque es que da igual. O sea, ahora sabemos que, pues nada, que puede ocurrir. Puede ocurrir cuando lo que les dé la gana. Puede ocurrir. O sea, eso no estamos, no estamos libres de eso. No, no. Porque aún, o sea, es eso la idiocracia. Sí. Si no saben lo que están manejando, porque por ignorancia total, ¿cómo puedes poner al mando de un ministerio, de algo, alguien que no ni siquiera ha estudiado? Pero y ni siquiera tiene nociones de nada. Son cargos que tienen que poner para llevarse la pasta. Es solo para llevarse el dinero. 580 y tantos mil. ¿Cargos? No, euros. Euros. Se lleva al año la que han puesto ahí para que presida eso. Ya ves. Pero sin ningún sentido de nada. Sin saber absolutamente nada. No, claro. Dices, sí. Porque ha sido exministra de algo. Que tampoco sabemos de qué, ni para qué, ni se ha notado en nada. Ni cuando estuvo, ni cuando dejó de estar. Nada. Ni nada de nada. Es como que no. Que están ahora. Ya es la tontería llevada a todos los extremos límites. De poner a gobernar, dice, bueno, tú, a ver, encuentra al más estúpido, al más imbécil y al más subnormal, y ponlo ese a gobernar. Sí. Realmente, como está, lo importante es lo que van a robar, pues ya está. Y ya está ahí. Y es como en Idiocracia, la película. Sí. Llegan a regar las plantas con Gatorade. O con... Pues aquí ya dicen, lo dice la tele... Sí. Lo ha dicho la tele y ahora no hay más. Todos los campos es filmado. todo. Y nadie, porque es verdad, porque lo dice la tele y es lo que pasa. El mayor emisor de mentiras son los medios oficiales. Sí. Y ya está. Y ya está ahí. Y claro, son medios oficiales todos, porque todos están regados con dinero. público. Al final no hay, dinero público. No hay medios privados. Dinero público que es privado. El dinero público sale de las personas, de la gente que trabaja. Sí. O sea, no te dejan y no dejan que otras personas informen. Porque encima, pues eso, la titulitis, la norma, no sé cuántos... Para nada, porque realmente ni uno ni otro están y además, informando, de verdad. Es como una especie de cáncer, en el sentido de que parece... no sé qué, si hay alguien que se hace famoso por los medios no oficiales, y enseguida... Lo llaman, y cuando lo llaman a que se quiere ir a la televisión, o sea, ya entra en la dinámica de la... Se entra como en... Dices, ¿qué efecto hipnótico tiene esa cosa? Sí. Para la gente. Si es solo un medio del Ministerio ese de la Verdad, de Orwell, donde se cambia la realidad continuamente. Es la puesta en escena. La puesta en escena. No hay nada más. Por eso, a ver, cuando hablamos del cine, que debería de ser arte. Sí. Es mentira, es otra industria. Es otra industria. Todo es un negocio. Claro. Todo es un negocio. Entonces, claro, cuando vemos algo curioso, que sí que es arte, sí que tiene trascendencia y etcétera, etcétera, sí. Tiene muy pocas visualizaciones, no tiene valoraciones, valoración muy baja, porque no. Sí. No se sabe valorar precisamente. es que no se sabe valorar porque precisamente no se entiende. No se entiende. Es otro lenguaje. Eso. Es otro lenguaje. Entonces, claro, imagínate tipos de información que fueran desde la perspectiva de los revisionistas. Que han llegado a estar prácticamente, han estado perseguidos. Y no sé si algunos se lo habrán cargado, seguro que sí. Ya, pero han tenido que irse de su país o. Pues nada, renegar de todo y en el ostracismo que se dice. Sí, sí, y es la historia precisamente de la gloriosa, entre comillas, humanidad. Que cuando aparece alguien realmente genial, alguien extraordinario, que hace mella en el que realmente son los que hacen historia, van a por él. Sí. ¿Por qué? Porque es otra especie. Sí. Porque el humano no engendra genios, lo hace el espíritu, no la biología. Son caminos distintos. Claro. Y eso no lo pueden entender. No. No, porque además ese espíritu, pues eso, pertenece a la eternidad y digamos que cuando quiere o puede encarnarse, dice, mira, aquí va bien. Pues es terrible. Ahí está. Eso. Eso, pasando. Respecto a al nuevo imperio. Sí. O sea, archivo nuevo imperio motor. Nuevo imperio ya tiene motor. 74 capítulos, 74 programas, quiero decir, del post oráculo del día. Ajá. Finalmente son 74. Es muy curioso porque al principio, como lo hacíamos un poco desenfadadamente, que no sabíamos si íbamos a hacerlo seguido todos los días, no sé qué. Un lío en las bajadas, pero luego ya, una vez bajado todo, pues ya lo pongo en orden, porque estaba repetido números. Bueno. Era un poco desenfadado por eso, porque era el final del día y. Sí, un poco como ha sido. Un poco, pues eso, como había sido el día. Sí. Un poco pre-diario de UC. Sí. Claro, sí. Siempre es bueno reflexionar, aunque sean de cosas que no, pues no están de moda o no están en el día a día, no es anecdótico, episódico, en fin. Ya ves. Sí, porque realmente eso es lo auténtico, lo de verdad, las vivencias de cada momento, de cada día. Hoy lo estábamos leyendo. Sí. Que solo, por ejemplo, sobre Anubis, que es el único dios que, por cierto, está en venganza. Sí. Colgado, y es al que se le atribuye a majestad. Totalmente. Claro. he ido leyendo estas partes del psicosomatismo, del teopsicosomatismo. Está unido, ¿no? Sí. El teosomatismo con el, y psicosomatismo. Claro. Primero es la influencia del espíritu sobre la mente y sobre el cuerpo, y otro es la influencia del psiquismo sobre el cuerpo. Claro. Así es. Claro. Si bien se mira, muchos oráculos famosos de la historia han funcionado así. Prometieron, en principio, un halagüeño proyecto de vida a unas personas que, tras obtener su oráculo, se comportaron indignamente, confiados en que los dioses no pueden contradecirse. Y en efecto, los dioses no pueden contradecirse, pero tampoco pueden ser engañados, o engañados impunemente, porque los dioses son inocentes y los engaña cualquier listillo. Y por ello, tienen la capacidad y el derecho de reinterpretar sus propios oráculos y adaptarlos a un modo justo y distinto de aplicación. En efecto, puede respetarse y ser respetado, en el caso del personaje en cuestión, su victoria solar de Sol, por lo que en 1967 bien podría repetirse dicha victoria solar de Sol, pero con la polaridad invertida, contra la torre fulminada, con tal de que sea en alguno de los meses o días de mes o de semana indicados, porque en estas dos cartas, y de todos los modos, siempre gana el del carro y siempre pierden los de la torre. Sí. Es muy intrincado. Claro, y el gesto hic. Ahí está. Porque precisamente, que es de una apelación arquetípica. Mm. O sea, tú estás en una situación de estar en la torre, que o sea, estancamiento, por llamarlo de una manera, y el carro avance, conquista. Mm. Y estás en la torre en una situación de estancamiento, eso es el acabose, es el derrumbamiento de todo lo que te rodea. Y entonces puedes hacer una apelación arquetípica a los dioses, como Amenhotep, el arquitecto, los dioses que están en la carta de la torre, para transformar esa dinámica y poder salir de ese estancamiento. Realmente construyendo, y está, creo que Menes, me parece también, que es el principio de toda estructura. Claro. Una estructura divina, más, o sea, elevada espiritual, por así decirlo. Sí. Y civilizacional también. Claro. En toda esa creación es por lo que es importante que no haya tanta estupidez. Sí. Porque claro, colapsa. Colapsa y no es justo. No es justo que la estupidez pueda eclipsar a la sabiduría, a la trascendencia. Es sí. Un crimen. Ajá. Hay dos actitudes que son inversas, opuestas y todo eso. Porque la actitud que tiene ante la divinidad, o sea, personas, bueno, gente que no tiene la conciencia para percibirlo, es precisamente, ¿qué me va a dar? Cuando la actitud del ser consciente, es decir, ¿qué puedo aprender y cómo puedo asimilar este arquetipo para que funcionar con esa energía, con esa fuerza que tiene este arquetipo? ¿Cómo puedo asumir ese arquetipo en el mundo? ¿Y qué puedo mejorar? Entonces son actitudes tan opuestas, porque ahí se ve la idea que se tiene de Dios o de los dioses, es que tengan poder, que me den riqueza, que me den todo lo que yo quiero, y a ver qué me aporta, y que me dé un paraíso. Así. Pero dices, ¿pero por qué? Y todo porque, por lo más, sin hacer esfuerzo ninguno. Solo cree, tienes que creer en mí. Uf. Y ya está. Pase lo que pase, ya tienes todo garantizado. Es decir, tú no tienes nada que hacer, ¿no? Vale. Pues son actitudes así que son, una es ética y la otra es jórica. Eso es. Son las actitudes que se tienen normalmente, pues eso, en la vida. Y abunda, claro, la del polvo, la ética. Sí, es más fácil. Es más fácil. Ha sido 29 de tut. De tut, sí, del H25. Así es. A ver si mañana lo despedimos adecuadamente. Sí, eso. Hasta luego. Hasta luego.